Continuando con una de las últimas situaciones que presentan los directores, es el de que puedan brindar capacitaciones que abarquen todos los temas sobre requerimientos que hace el Mineduc a las escuelas. Sí, se están agendando capacitaciones y de hecho, del despacho siempre se nos da una que otra capacitación. Ahora yo pienso que si realmente no saben cómo realizar un proceso, tiene la apertura para poder llamarnos y nosotros con gusto les explicamos cómo realizar los requerimientos que se les solicitan.